Es el mejor programa de la temporada 2014. Pues a mí me gusta porque no tiene anuncios. ¡Los presentadores son geniales! El presentador tiene la voz más agudita de toda la radiofórmula. Yo no me los pierdo ningún martes. ¿Y por qué me gusta a mí? Pues porque pone la música más loca de toda la radio. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el primer programa de MIF. Y bueno, me presento, soy Patato. A los mandos está Groucha. Hola. Y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el programa de hoy. Vamos a viajar a las provincias de ultramar. Y bueno, vamos a escuchar a artistas de Iberoamérica, a los artistas que nos gustan. Y bueno, en cuanto acabe la introducción empezamos. Producciones musicales, éxito del mundo. Bueno, la parte técnica, como siempre, pues tiene algún defectillo. Estamos aquí en el ventanal de la Gran Vía, en la cadena SER, y el técnico pues se ha puesto enfermo, y entonces estoy haciendo yo los mandos y de vez en cuando se me escapa alguna tecla. Cuéntanos, Patato, ¿qué nos trae hoy aquí? ¿Qué artistas vamos a tratar? ¿En qué consiste la música que hemos traído? Bueno, mira, pues vamos a hacer un recorrido por lo que es Iberoamérica. Básicamente nos vamos a centrar en dos países, o tres, tampoco nos vamos a ir mucho más para allá. Perú, Ecuador y México. Porque, bueno, luego hay una reminiscencia cubana, pero realmente no es cubana, es italiana. Y bueno, yo creo que vamos a empezar con Wendy Sulca. Yo me he estado documentando, no sé si quieres que te cuente algo de Wendy. Sí, por favor, no me dejes así. Quiero saberlo todo sobre Wendy Sulca. Bueno, pues Wendy Sulca es la columna vertebral de este nuestro primer programa de MILF. Gracias a ella vamos a ir hilando. Una pregunta. ¿MILF por qué viene el nombre MILF? Pues, aunque muchos dicen... No, MILF, realmente... puede ser cualquier cosa. De hecho, yo creo que a todos nuestros oyentes les vamos a dejar abierta la posibilidad de que a través de las redes sociales, nos pueden seguir, por cierto, en @programamilf, en el Twitter, pueden dar su opinión y pueden poner título a nuestro nombre. MILF responde a unas iniciales. Entonces el concurso sería intentar adivinar esas iniciales o que nos aporten idea, claro, a ver poner, si podemos coger ese nombre. Exacto. Bueno, la línea de teléfono queda abierta por si alguno de nuestros tres oyentes o cuatro quiere llamar, pues aquí estamos. Yo vuelvo a repetir, estamos en las redes sociales. Que al final es como estar en el mundo, ¿no? Porque sí, el mundo está globalizado, sí, con las redes. Exacto. Sociales. Somos @programamilf. Síguenos en el Twitter y comenta con el hashtag MILF1. Bueno, yo creo que bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa. Wendy Sulca. Wendy Sulca es una niña, ¿de dónde es? Peruana. Peruana, sí. Uh-huh. Wendy Sulca es de Perú, nació el 22 de abril, por lo tanto creo que su signo es Aries. Creo que tampoco importa mucho. Es muy jovencita, nació en 1996 y bueno, en España se hizo famosa pues por el programa Sé lo que hicisteis y bueno, por sus canciones hablan de su entorno y su voz aflautada y agudita, creo que también ha hecho. Sí, su voz agudita es su característica principal. Yo no sé si realmente es una mofa del folclore peruano o realmente es una artista en ciernes. Yo tengo mis dudas. La verdad que es impactante. Si quieres, vamos poniendo de fondo un poco de la canción que vamos a escuchar de Wendy. Uh-huh. Y luego comentamos un poquito más. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama, sorprendentemente, La Tetita. La Tetita. Tetita. Venga, pues vamos allá. ¡Qué rico es mi tetita! los hombres, a ver, con las manos arriba. Los hombres. Bueno. Dejamos de fondo la voz irritante de Wendy. Yo quiero hacer una corrección. Las redes están que hierven. Me dicen que si nació el 22 de abril no es Aries, sino que es Tauro. Bueno, es una puntualización muy importante. Gracias a nuestros seguidores. Gracias por la corrección. Sí, bueno, y vuelvo a repetir, @programaMILF en Twitter. No dejamos de subir en seguidores. Esto es increíble. Vamos con los manitos arriba, Wendy. Zapateando, así, bailando. Bueno, dejamos a Wendy zapateando y vamos a ver quién es nuestra siguiente artista. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Bueno, la siguiente viene del mismo país de Wendy. Se llama La Tigresa del Oriente. Con este nombre, pues ya te puedes imaginar un poco qué aspecto tiene. Es una señora, una señorona de... está en la edad del amor, 69 años. Fascinante. Y bueno, se enfunda en unas mallas maravillosas, lleva unos uñates increíbles y canta canciones súper selváticas. Sí, creo que tiene unos vídeos fascinantes en los que sale ella bailando con unos maromos cachas detrás en mitad de la selva y es una cosa espectacular. Sí, increíble, y le gusta mucho posar sobre barcas en el agua. Tipo estanque del Retiro, una cosa increíble. Bueno, a pesar de que estemos hablando de ella en este tono, esta mujer, la Tigresa del Oriente, es muy famosa en Perú. Y tiene, bueno, en 2011 grabó el hit que vamos a escuchar suyo, lo grabó en inglés. Por lo tanto, quiere abrir camino en el mundo anglosajón, una cosa... Y una cosa, Patato, ¿ahora lo vamos a poner en inglés o lo vamos a poner en castellano? Yo creo que lo vamos a poner en castellano mejor. Ajá. Pero vamos, si queréis, vamos haciendo... Si nuestros oyentes nos lo piden, nosotros vamos haciendo traducción simultánea. Bueno, y cualquier canción que nos quieran pedir nuestros oyentes está a su disposición, puesto que tenemos Google y YouTube y pinchamos cualquier vídeo y sale el sonido, o sea que hagan sus peticiones. Sí, sí, en algún momento aceptaremos peticiones del oyente. De todos los 6 que nos están siguiendo en este momento. Entonces, ponemos a la Tigresa a ver cómo suena. Sí, vamos con ella. Venga. ¡Llegó un nuevo amanecer con la Tigresa del Oriente! ¡Eso! ¡Rico, papi! Dar amor, Bueno, bueno, una pregunta. ¿Es necesario que las voces sean tan irritantes? No es un requisito de la música tradicional peruana, ¿no? No es un requisito. ¿Casualidad o...? No, yo creo que se debe a la altitud. Es posible. Yo tengo mi teoría y pienso que se debe a la altitud. Ten en cuenta... El oxígeno no llega bien a los pulmones, exacto, el aparato respiratorio. Es como cuando respiras helio, se te alargan las cuerdas vocales. Se agudiza. Se agudizan, exacto. Se vuelven aguditas. Bueno, yo estoy deseando ya presentar al próximo artista porque, es más, hemos sacado información de su página. Bueno, increíble. Y yo estoy fascinada, entonces yo propongo... Yo no sé si se puede decir esto en la radio porque yo soy neófito en esto, pero pamear y no echar gota. Me pinchan y no sangro, esa me encanta. Bueno, yo propongo que leamos directamente lo que pone sobre este artista en su página porque bueno, no tiene desperdicio. No sé si te animas tú o... Sí, bueno, si quieres lo hago yo, lo tengo aquí delante. A ver, Delfín Quispe, cantautor ecuatoriano, oriundo de San Antonio de Encalado, cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Abandona la escuela cuando tenía tan solo 10 años, edad en la cual empezó a desarrollar sus dotes artísticos. En aquella época, Delfín daba ya sus primeros pasos como cantautor profesional, ya que cantaba en bingos bailables. Atención, paréntesis, abre paréntesis, bingos bailables. Tenemos que hacer un programa sobre los bailables. Se cierra paréntesis. Kermeses y todo tipo de festividades públicas deleitando a multitudes. Hoy por hoy, Delfín es un artista de la talla de Ricky Martin, Shakira y Juanes, entre otros. Desde luego tiene un buen representante porque le venden muy bien. Le venden estupendamente. Y bueno, si quieres, aprovechamos. Es que la página de Delfín Quispe, Delfín hasta el fin, no tiene desperdicio. Aprovechamos y leemos la introducción de la canción que vamos a escuchar. Si quieres, la vamos poniendo de fondo, no sé, como... Venga, vamos para... Y vamos leyendo la historia de la canción, que se llama Torres Gemelas. Y en su propia web dice: Delfín nunca ha viajado a USA, país con el que sueña desde niño, pero se ha propuesto como meta viajar y convertirse en una estrella exitosa. Su anhelo por visitar USA motivó a Delfín a componer Torres Gemelas, canción que dedicó a este país. Aunque la historia de la muerte de su novia sea ficticia, Delfín quiso agregarle un matiz romántico a esta gran composición, añadiendo el elemento femenino a la letra. Desde aquí hacemos una petición. Por favor, donen dinero para que Delfín pueda viajar a USA. Crowdfunding para enviar a Delfín a USA, por favor. Salvó ni el dinero ni la religión. soñaría estar contigo. Nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser. Solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Hey, hey, hey! Para todos los amigos en los Estados Unidos. Bueno, prometimos que iba a ser fascinante, yo creo que no hemos podido... Yo tengo otro adjetivo, desgarrador. Sí, desde luego, no creo que haya nadie que se haya podido sentir decepcionado con Delfín. Pero el mundo no sería tan perfecto sin que estos tres artistas, es decir, Wendy Sulca, la Tigresa de Oriente y Delfín Quispe, se juntaran. Sí, sí, Dios existe. Dios existe, esto es la trilogía, el hombre, el padre y el Espíritu Santo, se unen y nos dejan un regalo maravilloso. En forma de canción. Por supuesto, en forma de canción. ¿Y a qué le cantan estos tres merluzos? Estos tres señores salidos de no se sabe muy bien dónde, de Cantón Guamonte, provincia de Chimborazo y demás. Estos tres señores se juntan y ¿qué surge de esa unión? ¿Qué puede surgir? Uno, yo si viviera en América, pues ¿qué desearía más que nada? Pues ir a Europa. Y ellos desean... Repítenos, ¿qué eres? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que no he pulsado el botón correcto, no se te ha oído nada. Bueno, no pasa nada. Ahora, es cierto, yo me debería haber escuchado, pero no lo hacía. Entonces, bueno, en cualquier caso estábamos hablando que, pues eso, que se unen la trilogía Dios, Hombre y Espíritu Santo en Tigresa del Oriente, Wendy Sulca y Delfín Quispe, y nos hacen un regalo maravilloso que es una canción. Sí, no solo la canción es maravillosa por sus dulces voces entonando y demás. Es que empastan súper bien. Sí, es pero que es que una cosa... el contenido de la canción que le cantan al Estado de Israel no tiene desperdicio. Es maravilloso. Pues venga, sin más preámbulos, vamos a escuchar sí, a estos. Sí, por favor. pescadores y futbolistas. Niños, maestros, voces aguditas. Bueno, yo creo que con esto se cierra el círculo. Con esto Dios mandará una plaga a la Tierra o algo así. Yo creo que podemos pasar a los siguientes artistas que nos han traído hoy aquí. Son los hermanos Carrión. Hacemos... De todas maneras, habíamos dicho que Wendy es la columna vertebral de este programa y yo espero que retomemos en algún momento a Wendy, porque yo estoy muy nerviosa sin escuchar canciones como la de la cermesa y este tipo de... A ver, Wendy es la columna vertebral del programa de hoy de MILF y con ella hemos empezado, ella nos ha guiado como buena cicerone por estos mundos de la música iberoamericana y volveremos a ella. Tenemos que volver a ella antes de despedirnos, volveremos a ella. Vale, eso espero. Decíamos que ahora cambiamos un poco de tercio, dejamos este trío y vamos con los hermanos Carrión. ¿Quiénes son estos dos señores? Pues como tampoco se han quebrado mucho la cabeza pensando en su nombre, han utilizado el parentesco y el apellido para darse nombre. Bueno, esto hermanos era como, Carrión. Como lo de el nombre de si eres actriz porno, ¿no? Tienes que el nombre de tu calle, el nombre de tu calle y la de tu perro, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo. Tú serías Cáceres Mica. Es un buen nombre de actriz porno. Yo sería Baleares Lolo. Bueno, porque Lolo Baleares. Yo me imagino que estos habrán hecho igual. Tú te apellidas Carrión, eres mi hermano, pues venga, tira. Mi hermano Carrión. Bueno, pues los hermanos Carrión son súper activos en las redes sociales. Tienen Twitter, tienen Facebook. Y bueno. ¿Qué decir? Me quedo en blanco. En estos momentos estoy teniendo una posesión diabólica. Eres Wendy. Es Wendy que te ha oído. Los hermanos Carrión se caracterizan sobre todo por sus canciones picantonas. Si buscáis en YouTube tenéis muchos vídeos, todos de un nivel fascinante. Yo no sé por qué salen todos bailando en la selva. Es una cosa muy... Hombre, es lo que tienen. Son muy bucólicos. Es decir, yo si tuviera una selva, yo saldría en la selva también. Yo no les reprocho nada, me parece estupendo. Pues... que salgan en la selva. Yo no tengo ni patio, pues nada. Como decía, estos dos hermanos se caracterizan sobre todo por sus canciones picantonas. Tienen una que es muy buena, si la encontráis, que es La Suegra. Y bueno, siempre hablan de culos y tetas, intentando de una forma muy poco sutil disimularlo en las canciones, pero bueno, al final todo se reduce a canciones bastante machistas, pero muy rítmicas. Vamos con una que se llama Guararey, y luego os comentamos, porque pondremos dos veces el Guararey, pero distintas versiones. Allá va. La tierra. coplas, solo para mujeres y para varones, nada. Pues vamos a cantar coplas en contra de varones, para que las mujercitas se defiendan. Échale, compañero. Escucha esto, mujercita. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de muy buen acero. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de muy buen acero. Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Y esta copla la quiero dedicar a mi cuñado. Y sabes que mi cuñado tiene una belleza de hermanas. Con esa cara lo creo. Lástima que sean ingratas. ¿Y por qué dices que son ingratas? Porque hasta sobrenombre le tenían en el barrio. ¿Y cómo le decían? Le decían la gripe. La gripe, ¿y por qué? Porque todo el mundo la tuvo. Famosa la muchacha. Además de eso le decían la foto de carnet. Foto de carnet, ¿y por qué? Porque es chiquitita, cuadradita. Y se entrega a los 5 minutos. Instantánea. Dicen que Cristo murió con 3 clavos solamente. Dicen que Cristo murió con 3 clavos solamente. ¿Por qué no muere tu hermana si la clava tanta gente? ¿Por qué no muere tu hermana si la clava tanta gente? Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. Sí, señor, muy fino. Muy fino esto último de ¿por qué no muere tu hermana si la clava tanta gente? Fino, finísimo. Yo quiero hacer dos anotaciones. Una a la canción y otra recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales @programamilf y deciros, queridos oyentes, que si no respondemos a todas vuestras peticiones es porque estamos saturados, nos queréis tanto, poco a poco iremos respondiendo a todas vuestras peticiones. Comentar a un seguidor que nos informa, nos pregunta que si esto es un programa a nivel iniciación, decirle que bueno, todo tiene su iniciación, los siguientes serán avanzados. Entonces, bueno, que esté atento y que nos siga tanto en las redes sociales como en directo el tercer martes de cada mes. O si está listo que se venga aquí, ¿eh?, y nos profesionalice. Eso, mira, tía. Y bueno, la anotación que quería hacer con respecto al guararey mientras suena es que el guararey, esto es lo que comentábamos fuera de micros, es una canción, yo creo que es popular. Y que, bueno, que cada artista hace sus versiones, utilizan la música y todo el mundo se quiere para sí la autoría y hace su versión. Me da un poco esa sensación por lo poco que sé del guararey, pero hay muchísimas versiones del guararey, no solo de los hermanos Carrión, ni del grupo de SEO, que es lo siguiente que vamos a escuchar, sino de muchos artistas hacen su versión del guararey. Uh-huh. Decías que ahora vamos a escuchar otra versión, ¿no? Bueno, hablábamos antes. El grupo Deseo es un grupo de los muchos, muchos, muchos grupos que hay de chicas bailando prácticamente en tanga, uh-huh, que también es un género muy, muy latinoamericano, sobre todo en la zona de Perú y todos, uh-huh, estos sitios hay muchísimos grupos. Y también el contenido de las canciones suelen ser bastante picantones. Sí, sí. Es así. El grupo Deseo en este caso son 5 señoritas, pues potentes. 5 señoritas que un día te encontrarás en el retrovisor de tu coche sus números de teléfono para contactar con ellas. Probablemente. Con unas botas de infarto. Probablemente. Yo es lo que nunca terminaré de entender, si vas en bikini porque te pones botas hasta las rodillas. Pero bueno. Porque hace frío. En la selva hay mucha humedad. Debe ser. Se ponen las catiuscas. Bueno, entonces, decíamos que lo que van a hacer estas chicas ahora es una versión que contesta a la versión que hacían los hermanos Carrión, esta tan fantástica y tan feminista que acabamos de escuchar, y ellas contestan con esta otra. Vamos allá. Empieza bien, ¿eh? Empieza igual. Con deseo. Guararey, guararey, guararey, la tierra de suku suku, guararey, guararey, guararey, la tierra del suku suku. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré, en un sillón de bejuco ahí nomás te acomodé. Anoche me fuiste a ver y yo me estaba bañando, anoche me fuiste a ver y yo me estaba bañando. Lo que tú querías verme me lo estaba restregando, lo que tú querías verme me lo estaba restregando. Papitos, que cuiden a sus hijitos. Escucha esto, suegrito. Algunos papitos creen que sus hijos son bien machos. Algunos papitos creen que sus hijos son bien machos. ¿Cuántas veces habrán puesto boca abajo a los muchachos? ¿Cuántas veces habrán puesto boca abajo a los muchachos? Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré, en un sillón de bejuco ahí nomás te acomodé. Y esto es para ti, ingrato. Son lo mejor, el sucu-sucu. Bueno, nadie puede negar que no, por lo menos ritmo tienen estas dos últimas canciones que hemos puesto. Tienen mucho más ritmo que las anteriores, ¿eh? Sí, hay que decir que tampoco son tan aguditas. digo las voces, que no son tan estridentes, que yo venía hoy con un poquito de dolor de cabeza y bueno, ya se me está pasando, pero porque estamos en buena compañía, así, entre otras cosas. Bueno, ahora cambiamos de registro totalmente. Sí, bueno, ahora vamos a hacer un salto cualitativo. Y cuantitativo. Y cuantitativo. Ya estamos en la recta final. Y cuanti te quiero. Bueno, el salto es cualitativo. Bueno, vosotros entenderéis ahora por qué, porque vamos a pasar a un par de artistas mexicanas. Vamos a hablar de un par de artistas mexicanas que tienen una larga trayectoria, pero que las vamos a incluir en el programa de hoy por que sus inicios, pues son un poco desahogados. Son un poco desahogados. Sus inicios son un poco dudosos, la verdad. Vamos a hablar de Yuri. Probablemente muchos de vosotros os la conocéis, ¿verdad? Hombre, Yuri era una artista... ¿De qué la conoces, Groucha? Cuéntanoslo. Pues hombre, Yuri era una artista que aquí en los 80 lo petaba. Es cierto que... creo que después, poco después, no se comió un roscón aquí en España. En México sí que sigue incluso, actualmente sí. sigue actuando. La vida de Yuri es misteriosa. Este amor no se toca. Siempre, eso es uno de sus grandes éxitos. Si podéis buscar en YouTube a Yuri... Me imagino que la gente más mayor, que será la que nos escuche y la más acabada, porque quien está ahora mismo escuchándonos puede ser la más mayor y la más acabada. Si veis los vídeos, podréis ver vídeos maravillosos con el ballet de España, si os acordáis de esos señores con bigote, calvos, esas mallas, hasta el ombligo, ese brilli, esas bolas de discoteca. Oh, bueno, qué maravilla. Pues Yuri en aquella época era lo más. Sí, bueno, como comentabas, sigue en México, sigue petando la historia esta mujer. Pensa que era, creo que hace cosas tipo serias de amor y... Sí, vivió un momento raro. Yo la comparo, fíjate lo que te voy a decir, salvando la distancia, con Peret. Ojo, Celito. No, mira, son vidas paralelas, la de Peret y la de Yuri. A lo mejor es una locura lo que voy a decir. A ver, arriésgate, no, tírate a la piscina. Los dos tuvieron mucho éxito en sus inicios y los dos encontraron a Dios. Yuri encontró a Dios y luego volvieron otra vez a tener mucho éxito porque Dios no les daba de comer y tuvieron que volver a cantar. No he entendido esa alegoría, Yuri Peret. Es que son vidas paralelas, es que no hay que entenderlo. Bueno, Yuri tiene grandes éxitos, como decíamos. Nosotros nos hemos decantado por poneros uno que se llama El Apagón, porque es una historia muy extraña la que cuenta. Es un barrio mexicano en el que se va la luz y eso es Sodoma y Gomorra. O sea, ahí pasa de con todo. El apagón, ¿qué cosas suceden con el apagón? Vamos allá. No obstante, antes quiero meter una pequeña cuña que me hace mucha gracia y viene Yuri, ¿vale? Vale. Te quiero. Te dejo. Oscuridad y una mano, ¡ay! Ligerita Bueno, bueno, ¿qué cosas suceden con el apagón? ¿Qué cosas suceden? Yo me imagino que ahora entenderá la gente porque es una de nuestras artistas favoritas. ¿Y este silencio? Bueno, bueno, ¿qué? No oigo nada, chicos. Tenemos una nueva incorporación al equipo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que decíamos que Yuri, estábamos escuchando una canción de Yuri, y decíamos que Yuri era una de nuestras artistas favoritas, y me imagino que la audiencia ahora sabrá por qué es una de nuestras artistas favoritas. Bueno, después de Yuri, como comentábamos antes, vamos a ir con otra artista mexicana, en este caso Gloria Trevi, también, bueno, pues digna de mencionar en este programa por la vida que ha tenido. Tiene una larga trayectoria. Mira, hoy estoy que me animo a hacer comparaciones odiosas. Hoy me animo a mascar babas para la audiencia. Que también. Voy a hacer una nueva comparación odiosa. En este caso voy a comparar a Gloria Trevi con Xuxa. No, eso no tiene ningún sentido. Todos pasaron por la cárcel. ¿Xuxa estuvo en la cárcel? Xuxa estuvo en la cárcel. Yo tenía postales de Xuxa, pero solo una. ¿Pero por qué estuvo en la cárcel? Pues por lo mismo que estuvo Gloria Trevi en la cárcel, por abuso de menores. Pero la cuestión... A las paquitas españolas, Xuxa las tocaba. Eso. Muy fuerte. Primero, no conocía la historia de Xuxa. Lo segundo es, ¿por qué no hemos traído una canción de Xuxa? Bueno, pues... podríamos... abro paréntesis. Canciones infantiles nefastas. Cierro paréntesis. Nota para el siguiente programa o para los siguientes programas. Me parece. Xuxa incluida. Incluida Xuxa. Por supuesto. Y Teresa Rabal. Hombre, y Bombonchi. Y Leticia Sabater, que Leticia Sabater cantaba para los niños. Y eso José, no lo olvido. Bueno, bueno. Alguien satura, saturáis el sonido y me saturáis. Bueno, ¿podemos pasar a escuchar a Gloria? Sí. Corazones. Mucho mejor que escucharnos a nosotros, ahí va. Thank you. tremendo directo. Esto es un gran hit de Gloria Trevi. Yo solo puedo decir que los 90 son los nuevos 70. Hasta ahí puedo leer. Los jueves son los nuevos viernes. Los jueves. Bueno. Yo creo que estamos ya llegando a la recta final del programa, ¿verdad? Y bueno, nos queda una sorpresa final que tendremos que buscarla. Totalmente improvisada. Totalmente improvisada, vamos, esto según lo estoy pensando, lo estoy diciendo. Pero antes vamos a escuchar a un artista, realmente no es un... Es un artista... No sé... ¿O sea es o no sé? Sí, ¿qué, es un artista. ¿Qué? Lo que pasa es que es un poco como Daniel, como del fin hasta el fin, que tiene mucho ego. Tiene mucho... Tiene un ego de 20 centímetros en concreto. Tiene un ego de 20 centímetros en concreto. Fatular, fatular. Y... Bueno, pero cuéntanos, ¿quién es? ¿Qué tipo de música hace? ¿Hace música electrónica? ¿Hace música...? Sí, hace música disco. Porque aquí sí que cambiamos totalmente de registro, porque es música latinoamericana, porque la artista es cubana, ¿verdad? Pero sí que, de alguna manera, cambiamos un poco el registro... Es que cubana no es. ¿No es cubana? ¿De dónde es? Es italiana. Entonces, aquí en este programa de música latinoamericana... Pues porque me gustaba la canción. Porque han emigrado mucho, los italianos han emigrado mucho a la América Latina. Sí, sí, a ver, que todo tiene un porqué. Esta mujer en Italia no la conocen. Es que, de hecho, huyó de su familia en la Toscana. ¿En serio? No sé si huyó, pero sí. Pero debería. Pero debería haber huido. El caso es que donde triunfa es en Latinoamérica, en los Miami y en Cuba. Pero por favor, dinos quién es. Se llama Anamor. Bueno, vamos a ver qué hace Anamor, que nos ha traído hoy patato. Y si no os gusta, por favor, escribir a no nos gusta @milf. Puta mierda. Venga, allá va. Tanto con todo que te quiero, me gusta tu memelo, dejándome marcada, y como tú me amas, lo haces solo tú. Oh, memelo, memelo. Tanto de animal salvaje, mi sueño prohibido, mi instinto enardecido, y como tú me amas, lo haces solo tú. Oh, memelo. Dejándome marcada, y como tú me amas, lo haces solo tú. Oh, memelo. Cuando me tocas, me siento una mujer, amor. Pasión que consuma deseo, hembra hambrienta de ti. Cuando me tomas, siento tu fuerza en mí. Cuando os hartéis de Anamor, por favor, yo no me cansa Anamor, porque es una persona que no cansa. No cansa, no cansa. No, podría escucharlo muchas horas. Lo que pasa que sí es cierto que estoy nerviosa con lo siguiente que viene ya para acabar el programa, porque en realidad es lo que más me fascina de... Yo antes de acabar quiero decir una cosa. Sí, yo también. Estamos en las redes, @programamilf en el Twitter... Y desde que hemos empezado el programa hace una hora hasta el momento de ya. En que nos encontramos, decir que hemos multiplicado por dos nuestros seguidores. Es decir, no han subido dos, sino que de dos han pasado a cuatro. Eso es muy complicado. De dos que teníamos hemos pasado a siete. Ah, bueno, entonces yo quería decir que ya sé por qué echaron a Memelo de Italia. ¿Por qué? ¿A Memelo o no? Anamor. ¿Por qué? Pues evidenciado queda. Bueno. Muchas gracias, corazón. Es el becario. Es el que contesta los tweets y estas cosas, porque el que trae los cafés. Es el community manager. Bueno, bromas aparte, vamos con cosas serias. Ahora sí que el programa empieza. Lo prometido es deuda. Yo creo, Groucha, lo prometido es deuda. Hemos vendido la moto durante toda esta hora diciendo que Wendy Sulca era el hilo conductor del programa y creo que nuestro público se lo merece. ¿Con qué nos deleita ahora Wendy Sulca? Con una versión. ¿Con qué se atreve? Porque hay que ser arriesgado, sí, para hacer. Hay que apostar, hay que saberse muy bueno. Y mira, Wendy sabe que es buena. Wendy lo sabe y hace alarde de ello. Hace alarde de ello sin temor, porque ahora se está arriesgando a hacer telenovelas. Hace versiones. Hace unas versiones maravillosas. Entonces, ¿con qué nos va a deleitar? Con una versión de Like a Virgin de Madonna, por favor. Ni más ni menos. Yo esa solo, Wendy. Ni más ni menos. Solo pido. Solo pido a YouTube que no nos salga la publicidad. Porque lo vamos a tener que escuchar de YouTube. Allá vamos. Este silencio es el vídeo, que lo sepáis. Venga, que empieza. Voz más madura, Bueno, yo no quería cortar la canción porque la verdad que todavía me queda un tímpano sano. Se nota la madurez, yo me recalco. Me recalco y me masco las babas diciendo que es muy madura. Parece maullidos de gato en celo. Y bueno, he estado echando cuentas y efectivamente no hemos multiplicado por dos nuestros seguidores, sino por tres. Dos por tres, seis, más uno, siete. A mí o más. Me llevo cuatro. Me enchufa. no te gusta la música del Oriente Medio. No puedo vivir más de esta manera. Bueno, esto ya se acaba, esto ya se agota y Chibi se despide a ritmo de chirigotas. Dicho esta estupidez, si queréis despediros, sabéis que podéis mandar algún saludo a los oyentes fieles que no sé cómo han podido aguantar hasta el final, en los que no son tan carcas, perdón Carolina, los que sí, son más carcas. Lo sentimos. Queríamos enviar un saludo a nuestra amiga Cristina. Cristina es la pocha y le mandamos desde aquí todo nuestro apoyo. Le han abierto el higadillo como si fuera un pato. El pate. y nada, te mandamos muchos besos. Mucho porque, ánimo. Que no me cortes. ¿Alguna cosa más queréis aportar? No, yo nada, decir que esta primera experiencia MILF ha estado bastante interesante. Yo creo que nos podremos volver a oír el tercer martes del mes que viene. Con que nos podamos mirar a los ojos después de esto es suficiente. Allá vamos. Más riqui, triqui mía, me sas tinerna tía. Να βγει και ποιο μα βρίσκει και ζαρίζεται τρε...